Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 18 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con la finalidad de recaudar firmas en el municipio de León para apoyar la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Mari Chuy, se montó un módulo en la plaza principal de la ciudad para recolectar firmas que respalden su candidatura ante el INE. Como parte de las mejoras que realiza el programa Mi Plaza en el Mercado Carro Verde, se está realizando las obras de las instalaciones eléctricas y el reforzamiento de la techumbre, con la finalidad de que cada local cuente con su propia toma de luz eléctrica. Para celebrar las fiestas decembrinas, cientos de paisanos comienzan a registrar su llegada en el Aeropuerto Internacional del Bajío. Migrantes de distintos municipios del estado de Guanajuato llegaron este domingo para pasar la temporada en su lugar de origen. En el corredor turístico Madero no está permitido la expedición de permisos de uso de suelo para centro nocturno o discoteca, solo para restaurant bar, por lo que quien incumpla con esta normativa es sancionado por la Dirección de la Fiscalización. Así lo advirtió la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, quien dijo que hasta el momento 103 establecimientos tienen permiso para operar en la Madero y se encuentran en proceso otros 20. El regidor Jesús Vázquez García advirtió que el tema de los lotes baldíos en la ciudad es una gran problemática en el municipio, por lo que urgió al ayuntamiento y a las distintas dependencias a aportar lo que esté en su competencia para solucionar este tema. Con el objetivo de capacitarse para seguir en la preferencia de los leoneses, tianguistas de la Unión de Comerciantes de Línea de Fuego, AC, comenzarán el año estudiando la carrera técnica en Mercadotecnia, un apoyo que les estará brindando Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato y que es un proyecto único a nivel nacional. Jesús Telles Cabrera, líder de una de las uniones de tianguis más antiguas de la ciudad, destacó que para el 2018 vienen proyectos importantes para el comercio popular, pues es uno de los sectores económicos más grandes no solo en el municipio, sino en el estado. Acción Nacional recibió 5 cartas de intención de hombres y mujeres que aspiran a ser candidato a la alcaldía de León. En particular, Carlos Medina Plasencia no puede participar en este proceso ni para reelegirse como síndico porque no presentó la carta, dijo Alfredo Link Altamirano. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato cerró el registro de candidatos independientes a ayuntamientos con la inscripción de 40 manifestaciones. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.